Otros géneros más actuales, como por ejemplo el dengue o el dandén, utilizan una clave que los identifica, a fin de obtener un distintivo, en este caso, realizado con las campanas o cencerros.